Bueno, antes de nada, gracias a... ¿Se me oye? Vale. Gracias a UNIA y a la Facultad de Bellas Artes y bueno, a todos los que han hecho posible el programa de Capital y Territorio y especialmente a Marbella Espesa y a Joaquín y a BNV por habernos invitado a formar parte de este proyecto, de este seminario de reflexión. Voy a hacer, igual que Sally, voy a intentar conectar algunos de los trabajos que voy a presentar con ciertas cuestiones que se han dicho ya en el taller de Ana y en algunas de las intervenciones. Y también voy a intentar hacer una pequeña genealogía del trabajo antes de llegar a este punto, que es, como os contaba ayer Joaquín, que es el momento en el que estoy viviendo ahora mismo en Túnez y cómo he llegado de Galicia a Túnez, porque yo soy de Galicia, cómo he llegado del Atlántico al Mediterráneo Sur. Para ello me gustaría hablar de dos trabajos, de ciertas líneas de trabajo que atraviesan todos mis proyectos y de dos trabajos que creo que los ejemplifican muy bien. Ponerlos algunos fragmentos que espero que se carguen y bueno, y haceros contaros un poco en qué estoy trabajando en Túnez y qué me llevó a ir a ese lugar tan lejano y tan cercano que es África. Un momento, un lugar que en este momento pues además atraviesa o es uno de los focos de conflictividad y de bueno, de actividad política y social más importantes. Mi trabajo comienza a finales de los años 90, pero sobre todo a partir de los 2000, que empiezo a trabajar detrás de la cámara, y digo detrás de la cámara porque yo venía del mundo de la performance. Yo hice un trabajo hice una tesis doctoral sobre el cuerpo y sobre las relaciones del cuerpo con la representación. La pregunta o las preguntas que yo os enviaba en el comienzo o como título de esta presentación son posibles otros relatos, otras imágenes, otras formas de democracia, aparecen desde el principio como algunos de los cuestionamientos en mis primeros proyectos. La identidad o la construcción de la subjetividad, la construcción de los relatos, de la historia. Yo he estudiado historia, no he estudiado arte. La construcción de los relatos, de qué niveles de relatos estamos hablando, del relato de la memoria, del relato de lo que se denomina la historia con mayúsculas, que no ha dejado de ser una narrativa, un género literario, como decía, como diría Hayden White, y la historia, ¿quiénes son los sujetos de la historia? Para mí los sujetos de la historia forman parte de lo que se denomina la clase, o de lo que generalmente entendemos por la clase trabajadora, es decir, todos y todas nosotros somos sujetos de la historia, aunque aparentemente en el relato histórico, en esos libros de historia a los que antes hacía referencia Sally, realmente aparezcan nombres de personas muy individualizadas y aparezcan, se utilicen palabras tan absolutamente confundidas desde, pero no desde mi punto de vista, desde todas las teorías críticas, como descubrimiento o como conseguir ciertas cosas a través del ejercicio de una voluntad personal. Siempre la historia se mueve por voluntades colectivas y esa colectividad es lo que para mí es lo importante. Así que la representación del trabajo, el trabajo como movimiento de la historia, de las narrativas históricas y de la de la subjetividad en relación a estas narrativas es lo que configuraría el principio de mi trabajo. Un trabajo, como os decía antes, empieza detrás de la cámara a principios de los 2000, hace aproximadamente 10 años, un poco más, y que es curioso porque en la memoria interior, que es el primer trabajo que os voy a presentar, aparecen ya todos los, en potencia, todos los otros trabajos, el resto de los trabajos. Es un trabajo que establece un círculo con uno de los proyectos que tengo en Túnez, es un trabajo sobre las migraciones, el flujo de las personas, el flujo de las personas, el flujo de los capitales y la transformación de los territorios, podríamos decir, haciendo alusión al título de este proyecto. El otro día, en el taller, el otro día, no, ayer, en el taller de Ana, y ayer en la presentación de los libros os hablaba de Silvia Federici, que es una mujer importantísima en mi trabajo por muchos motivos. Silvia Federici es una historiadora que cuenta la historia a partir de una posición del, digamos, del materialismo crítico, pasado por muchas deudas de lo que, bueno, o sea, a grandes rasgos podemos llamar el postestructuralismo, cierto pensamiento francés, y sobre todo que une dos líneas de trabajo que en mi trabajo están en potencia desde el principio, pero que aparecen desarrollados al final. Ayer lo hablábamos y son la línea del feminismo o la teoría crítica feminista aplicada a las narrativas históricas. Además vengo de la práctica feminista y para mí ha sido uno de los, digamos, de los aprendizajes más fuertes. Y una palabra que ha salido mucho en estos días, o dos palabras que han salido mucho en estos días, que es la decolonialidad y la poscolonialidad, que no son lo mismo, o lo que podríamos decir que es las formas de la colonialidad contemporánea. Yo creo que una cosa es el imperialismo, otra cosa es la colonización, y que las formas de la colonización, ciertas formas tradicionales han pasado ya, lo que todos entendemos por las colonias, ¿no? Bueno, el descubrimiento de América, estas cosas, y las formas, digamos, de explotación colonial tradicional, pero que la descolonización nunca se ha producido. Hay formas de colonización contemporánea que continúan y formas de colonización dentro de la propia Europa. Yo he estado dirigiendo durante los 3 últimos años una tesis muy interesante de una estudiante eslovena sobre la reoccidentalización de la Europa del Este. Dentro de Europa hay formas coloniales, hay hegemonías dentro de las hegemonías, hay etnocentrismos dentro de los etnocentrismos. El propio Estado español es un conglomerado de conflictos, de hegemonías, nacionalidades, bueno, podemos llamarle de muchas maneras, pero no solamente me refiero a los nacionalismos entendidos en el sentido tradicional, sino como conflictos de poder. Y desde ese punto de vista, por ejemplo, la hegemonía de la Europa del Norte sobre la Europa del Sur, de la que yo siento que atraviesa toda mi vida porque el proceso migratorio de mis padres configura mi existencia desde el principio, en ese sentido yo lo entiendo como una forma de colonialidad. ¿Por qué me gusta? Sally empleaba la palabra decolonialidad ayer, tanto en la presentación de Samia como de Leire, se hablaba de soberanía y de colonias. Me gusta más la palabra de colonialidad, que es un término que viene de la crítica latinoamericana de Aníbal Quijano y de Walter Mignolo, sobre todo, y no poscolonialidad, que es un término más anglosajón, porque ellos explican la palabra de colonialidad no asume la modernidad, no asume digamos, el timing temporal de Occidente, sino que intenta hacernos ver que existen otras formas de temporalidad que no son las de la historia occidental. Se desarrolla fuera, no es un post, no es una posmodernidad, una poscolonialidad, sino que es un tiempo paralelo y un tiempo diferente, ¿no? Y eso es, me parece un gran punto de partida para romper con el propio concepto colonial, que además en el mundo de la academia y de las humanidades es extraordinariamente fuerte y está absolutamente vigente, ¿no? Bueno, me gustaría presentaros, antes de llegar a Túnez, que es el momento actual, dos proyectos que de alguna manera, os decía, resumen prácticamente todas estas líneas de trabajo, cada uno de ellos incidiendo en algún aspecto específico. El primero de ellos es mi primer trabajo documental, es La memoria interior. ¿Cómo va esto? La memoria interior es un trabajo que realicé en el año 2000, pero que no edité hasta el año 2002, por razones de shock emocional, podría decir. Yo hice un viaje a la fábrica donde vivieron mis padres. Yo soy de un pueblo de Galicia, creo que en Andalucía es también muy frecuente. Entre los años 60 y 70, fundamentalmente, gran parte de la población española, hasta 2 millones de españoles, salieron de España para trabajar en Europa, sobre todo en Alemania, Holanda, Bélgica y Francia, fundamentalmente, con una serie de acuerdos bilaterales. Recordad que no estábamos en la Unión Europea, una serie de acuerdos bilaterales firmados por el gobierno franquista, con una finalidad muy parecida a lo que estamos viviendo ahora, que es sacarse de encima a los parados, conseguir divisas. En aquel momento no había una moneda común, esto es muy importante. Y bueno, ¿por qué acontece en ese momento y no en la posguerra? Pues sabéis que las fronteras europeas estaban cerradas, no se reconocía incluso el Estado español hasta el año 54, si no recuerdo mal. Por tanto, este proceso comienza a finales de los 50. Hay un primer proceso migratorio después de la guerra civil, por razones políticas y por razones económicas, fundamentalmente a Latinoamérica, que se viene a sumar ya al primer proceso migratorio que hubo a principios de siglo y durante el siglo XIX, también fundamentalmente a Latinoamérica. Y en los años 60 y 70 se produce con una enorme intensidad. Veremos cuánto dura el proceso migratorio que estamos viviendo ahora, pero promete ser también bastante largo. Lo que pasa es que aquel proceso migratorio era bastante diferente porque había una diferencia enorme entre las condiciones de trabajo y las condiciones económicas de la Europa del Norte frente a la Europa del Sur. Mis padres y mis, bueno, como en muchos pueblos de Galicia, en mi pueblo todo el mundo emigró, todo el mundo tiene familia de inmigrantes, inician este proceso migratorio, un proceso que inicia mi madre, que se va primero a mediados de los años 60, ella sola a trabajar a Frankfurt, perdón, a Hamburgo, y luego vuelve, yo nazco entre estos viajes de ida y vuelta, y a mediados de los 70, más o menos, se van los dos. Y yo nunca vivo con mis padres. Así que mis padres vuelven a España cuando yo soy adolescente ya. Y yo vivo con mis hermanos, y entonces mi madre tiene un derrame cerebral. Tiene un derrame cerebral y yo nunca he hablado con mi madre, no conozco a mi madre de nada. Entonces empiezo a establecer una serie de intento de conocer a mi madre para que me cuente. En principio, yo estaba interesada por la historia de mi familia. Yo tengo dos abuelos que eran del Partido Comunista, uno de ellos enlace de los maquis. Parte de la, digamos, de la pobreza de mi familia viene de ahí. de la represión hacia la familia. Y entonces intento que me cuente eso, porque además mis hermanos son militantes en la época franquista, militantes clandestinos, y está muy presente la historia de la memoria de la guerra, de la transición. Yo he sido educada en esa transición y he sido educada con los relatos de la revolución, entre otros el relato de la revolución argelina, que creo que explica en parte por qué yo tengo ese interés por el norte de África. Entonces mi madre no me cuenta nada, porque no sé si lo habéis probado alguna vez, pero el miedo sigue absolutamente vigente, pero sí empieza a contarme muchas cosas. Porque ella me había visto crecer en fotografías y yo había visto su vida en Alemania a través de fotografías. Empieza a contarme cosas que tienen que ver con ese proceso migratorio y yo me doy cuenta que realmente lo que atraviesa nuestra vida o nuestra no vida es esa ausencia que está en las fotografías. Y que no tiene palabras. Y de hecho, la única vez que yo he hablado con mis padres de este tema es la entrevista que vais a ver. La entrevista donde aparece mi padre, que ya está muerto, y es la única imagen que tenemos de él, audiovisual, y mi madre. Os voy a poner el fragmento de la entrevista y un fragmento final que enlazará con el trabajo que yo os voy a contar ahora sobre las migraciones del norte de África hacia Europa. Yo lo que decidí en la memoria interior, al principio yo quería hacer un trabajo, pues vengo del campo de la historia, quería hacer un trabajo de corte sociológico fundamentalmente. Lo que pasa es que hice ese viaje a Alemania después de, yo había estado pequeña, hice ese viaje a Alemania y me conmovió mucho emocionalmente, me dejó muy. Bueno, me dejó bastante, bastante tocada, así que tardé 2 años en editar el material y en ese proceso escribí un guión que es lo más subjetivo, lo más personal que yo nunca he escrito y decidí contar la migración desde donde yo podía hablar. Eso es otro de los grandes temas. Cuando trabajas en la representación, te planteas dos preguntas o una pregunta que se desdobla en dos. ¿A quién representas? Ese no nos representan, ¿no? ¿Qué es la representación, el presentar en lugar de? ¿Y qué lugar tiene ese pensamiento sobre la representación en el concepto de régimen político, ¿no? De régimen representacional político, por tanto, en relación con la democracia? Esa es una de las preguntas que yo me hacía cuando fui a Túnez, si eso sería la posibilidad de repensar el modelo democrático. Bueno, en ese pensar sobre a quién podía representar yo, llegué a una conclusión obvia, yo solo podía representarme a mí misma y no podía hablar por otra persona que no fuera yo. Así que decidí contar la migración desde el punto de vista que nadie la cuenta, que es desde el que se queda, desde el que envía las fotos y recibe las fotos del que está en Alemania. El trabajo yo ahora lo veo, me parece muy naïf de construcción, está muy grabado con una cámara analógica, que era la primera vez que cogí una cámara de vídeo, pero tiene sobre todo una sustancialidad, una potencialidad de esos otros trabajos que están contenidos ahí, que a mí me sigue pareciendo fascinante, como cuando empezamos a trabajar realmente es como cuando naces, tienes todas tus potencialidades, ya las tienes cuando tienes 3 años, ¿no? Lo que vas a hacer es potencialmente ya eres a los 3 años, solo tienes que desarrollarlo y tener la oportunidad de desarrollarlo, claro. Bueno, pues os voy a poner la entrevista con mis padres, que es un fragmento que dura unos 5 o 6 minutos, y la parte final. El trabajo es una media hora y casi todo una parte importante es una voz en off, donde yo cuento pues cosas, como digo, en el propio relato que yo nunca le he dicho a mi madre porque mi familia es gallega y somos bastante contenidos y estas cosas no se dicen. Bueno, espero que se oiga. mierda. Esto se vuelve a empezar. Es que no carga. No. ¿Se oye? Es que va muy, muy despacio, entonces no. A ver, ahora parece que sí. Casi estoy por deciros que cojáis el link, que vayáis a verme hoy, que lo veáis. No, si lo arrastro no me lo coge. Es que no me deja. Pero tardaría igualmente. O sea, además este, pero el electroclase es que tardaría muchísimo en descargar. Bueno, mira, vamos a ver los primeros minutos y ya está. Esta es una cita del Fausto de Goethe. Mis padres estuvieron 20 años en Frankfurt. Es el poeta de Frankfurt. No le toca. Es que ahora, ¿qué hago? ¿Qué está? Puede ser. A ver, vamos a confiar que. Es que pensé que volvería a empezar desde el principio. A ver si empieza aquí. Ahora está cargando, igual puedo. Es que antes también, a ver. Ahora parece que sí que va un poco más rápido. Lo siento, ¿eh? Muy despacio. de ce titre dans Copine, mais dans l'autre, il y a. Bueno, es que, o sea, hay subtítulos en español, porque mis padres hablan un gallego fetén y es un poco complicado entenderlos. La memoria es imperfecta, es selectiva, olvidadiza. Solo nuestros cuerpos, transeúntes registrados, guardan el sabor amargo del precio de los más justos sueños. Es bien conocida la importancia de las cifras de la inmigración española hacia algunos países europeos como Alemania, Francia o Suiza entre 1959 y 1973. La conjunción de un excedente de mano de obra en España con una fuerte demanda de trabajadores no cualificados procedente de estos países, inmersos en un periodo de crecimiento, junto con el abandono de la política migratoria restrictiva y de la denominada autarquía, dio como resultado un abundante flujo de fuerza de trabajo con destino a Europa. Ahora he hecho este viaje. Es que no va a internet. A convertirnos en los sujetos de la historia frente a su historia de los sujetos. Para detener nuestra mirada frente a la mirada impune e intransitiva de las estatuas. Entre 1963 y 1966, mi madre empaquetaba chocolate en una fábrica cercana a Hamburgo. Sin embargo, ella nunca conoció el Báltico. Yo nací entre viajes continentales y aprendí pronto. Amnesia de pasado, amnesia de futuro, amnesia impuesta sobre estas últimas décadas. Entre 1973 y 1987, mi Bueno, esto es un... padre y mi madre trabajaron para la chocar bueno, Bueno, pero siento pues que no va. Es un poco, no sé, sufro. todos mis cosas han Dos, ellos van a internet y voy a poner a cargar el otro flash, pero... por acá el otro. Cierra todas Cierra todas las ventanas. No, las ventanas no gastan nada, no. Es que están ahí los otros clips. O sea, están los links que quería dar. Si no se pueden ver, por lo menos daros el link. Bueno, no sé. Están en Vimeo y lo podéis ver. Lo que pasa es que, bueno, pues me hubiera gustado que lo viéramos porque por algo he elegido el clip. Bueno, voy a poner a cargar Electroclash porque es bastante largo y entonces pues lo que voy a hacer es sacarle el volumen aquí. si lo apago no os molesta, ¿no? Bueno, el vídeo que... La primera película que os quería mostrar en la memoria interior, evidentemente, es que me ha despistado mucho, eso no sé. Tenía que ver con el proceso migratorio, como os decía antes, pero también tenía que ver con algunas cuestiones, con algunas metodologías que van a aparecer después. Es que si estamos viendo esto, no... Se carga, lo que pasa es que eso pasó antes, que parecía que estaba cargada y no... Luego, ya. Vale, voy a cerrar aquí. Sí, está dándole al play. Bueno, ¿cabrón está en play? Sí, está... Ah, bueno. Si hago así... Vale, bueno, no sé. Estaba más pendiente de la técnica que del otro y despista un montón, lo siento. Se me va el hilo. Bueno, la cuestión es que no solamente aparecen conceptos que luego... para mí yo creo que están todos en potencia ya, sino que aparecen metodologías de trabajo que van a ser fundamentales en el desarrollo de nuestros proyectos. Por ejemplo, el trabajar con imágenes ya preexistentes. En este momento, este trabajo que os quiero mostrar, que realicé en Bilbao y del que os hablaré ahora más detenidamente, es el final como de un proceso de trabajo con material de archivo, de un desmontaje del archivo televisivo, un desmontaje del archivo televisivo de TV, y tiene que ver con un proceso de, digamos, de resituación del territorio a partir de una de los intereses del capital, la conversión industrial y la remodelación del área de Bilbao y el llamado efecto Guggenheim. Pero antes de eso, es curioso cómo aparecen diferentes formas de archivo en procesos de trabajo anteriores. El archivo que veis aquí, en este primer trabajo, es un archivo, aunque no sé hasta qué punto somos conscientes de lo que nosotros hacemos con nuestras fotografías, en principio en papel y ahora a través de páginas como Flickr o como Facebook o como otros depósitos de materiales, algunos de ellos muy personales, es un archivo propio. Una de las cuestiones que hablábamos ayer de lo común, de esa utilización de lo que en principio debería ser de todos, es por ejemplo las imágenes públicas, ¿no? Ayer hacíamos una distinción entre lo público y lo común, pero es cierto que el archivo que todos mantenemos con dinero público, por ejemplo el archivo de Televisión Española o de Filmoteca Española, debería estar abierto. Esto es un aviso a navegantes por si como estudiantes, futuros realizadores de trabajos con material de archivo, queréis trabajar en esa línea. Es una de las cosas más complicadas de acceso y donde además la diferencia entre los países es muy evidente. Es el tratamiento del material audiovisual y del material visual es completamente distinto en países como de los que yo conozco, en países como Inglaterra, por ejemplo, donde es muy fácil acceder a un archivo, aunque no tengas una institución detrás, aunque a título personal tú puedes acceder como ciudadano, tú puedes ir al BFI, a la Filmoteca, a Londres, y pagando una cantidad puedes ver el material que hay en la Filmoteca. No sé si habéis intentado alguna vez entrar en Filmoteca Española, pero vamos, si tienes un primo que trabaja adentro, mucho mejor, porque la patrimonialización del material que en principio es público es tremenda. Eso tiene que ver con un entendimiento de qué es lo público y tiene que ver con el desarrollo de nuestra propia historia, ¿no? Donde la falta de transparencia pues es bastante evidente. Hoy había una lista de los países más corruptos, salía, lo he escuchado en las noticias. Creo que estábamos a la cabeza. Vamos, que estamos, no sé si el siguiente era algún país del este, ¿no? Pues eso, ya sabemos cómo tiene que ver con todo esto, ¿no? La no transparencia de lo público, los datos no son fiables, que la infanta Cristina pueda hacer facturas falsas y no le pase nada. Creo que todo está bastante relacionado. En un país como este es complicado acceder, es patrimonial, aunque sea público, está tratado como patrimonial, es muy caro, hay una censura implícita. Y ya cuando hablamos de material de televisión, ya ni os cuento, o sea, material como el Nodo. A ver, sí que es verdad que hay muchas cosas accesibles y ahora es verdad que Filmoteca Española ha colgado mucho de este material. Otro problema es cuando además quieres utilizarlo. Quieres utilizarlo y quieres hacer que tu película o tu documental y tal no lo vean tus amigos, ¿no? El mundo del arte les interesa más bien poco porque no tiene ningún tipo de circulación. Cualquier cosa que hagamos en un museo parece estar desactivada desde el principio. Esto es algo a pensar también, ¿no? Esto es algo, bueno, que produce bastante, no sé, bastantes contradicciones, ¿no? En ciertos, ya como punto de partida de los trabajos. Pero como quieras pasarlo en un canal de televisión o salir de ese circuito minoritario, ahí empiezan grandísimos problemas. Las cantidades a pagar son desorbitadas, la media está en unos 600 euros por minuto, en fin, ¿qué os voy a contar? Cuando te vas a un país como Túnez, los archivos no existen. No existen y los archivos anteriores a la colonización no existen, están en manos privadas. Literalmente la gente tiene cosas en su casa que si quiere te enseña y si no, no. La utilización es complicadísima, no existe una filmoteca. El acceso a la televisión es imposible, por lo menos para mí lo ha sido. No existe una filmoteca, o sea, no existe existe un depósito del Ministerio de Cultura con películas, pero que tampoco son de acceso público. Y el material anterior al año 56, anterior a la independencia, Buriba se lo regaló a los franceses. Así que está, antes hablaba con Sonia, está en los archivos de la colonización en Aix-en-Provence y repartidos en diversos archivos franceses, como el INAH, Patrimoine Común, en fin, en diversos archivos. El trabajar, un proceso de construcción de tu propio imaginario ya es complejo, si además quieres construir, si quieres deconstruir un proceso de construcción de alteridad que de un imaginario que te ha venido impuesto, que han hecho otros sobre ti, es una imposibilidad con esas premisas. Bueno, en todo caso, este inciso sobre el tema del tratamiento del archivo, el archivo va a ser una constante en todo mi trabajo, ya sea el archivo a nivel personal. Yo durante muchos años me pasé recogiendo las fotos de mi familia, no sabía muy bien para qué, hasta que bueno, empecé a hacer este trabajo y encontré una aplicación más o menos práctica. Pero yo creo que es interesante que repensemos a nosotros mismos como archiveros y por tanto como capaces de generar una narrativa a través de esa recolección de imágenes, aunque no la hayamos pensado de antemano, y también qué utilización pueden tener esas imágenes en un medio como Internet, ¿no? Donde la seguridad sobre ellas es nula, como todos sabemos, ¿no? El siguiente trabajo que me gustaría mostraros antes de hablar de los proyectos actuales es Electroclass. Si la memoria interior era el primer trabajo documental que yo hice, o ensayístico, no sé muy bien cómo llamarle, en el 2002, Electroclass lo hice 9 años después. y estar ahí, es un proceso de trabajo de unos 2 años realizado con Sony, que es una productora de arte contemporáneo de Bilbao, que creo que más o menos conocéis todos, o por lo menos os sonará, y que tenía como punto de partida un proyecto anterior que ha dado como resultado Electroclash, pero además de alguna manera enlaza o servirá de enlace al por qué yo me voy a, o por qué el proyecto que yo me fui a desarrollar a Túnez. Yo hice un trabajo sobre la transición española, o más bien sobre los movimientos sociales en la transición española, apelando a esto que os decía antes y que, bueno, no se entendía muy bien, pero que era el comienzo de la memoria interior, que apelaba a nosotros como sujetos de la historia. Si conocéis una película de Godard que se llama Tout va bien, al final de Tout va bien, que relata sobre el mayo del 68, sobre las huelgas de principios de los 70, él dice que lo que tenemos que pensarnos a nosotros mismos como responsables de nuestra propia historia, como sujetos de la historia, no como objetos, no como peones de esa historia que sale en los libros, ¿no? De la historia con mayúscula. Sobre todo pensar la historia en plural, las historias. Bueno, pues en ese repensamiento de las historias y en ese volverle el protagonismo a los movimientos sociales, que son los que realmente hicieron que el Estado español volviera al Estado de Derecho, obviamente, no el rey, no Suárez, como dice esa gran serie de televisión que se llama La Transición Española, Victoria Prego, pues, bueno, yo este proyecto lo hice entre Londres, en el eje atlántico, ¿no? Entre Londres y Galicia, repensando lo que habían sido los años 60 y 70, aparecen en el final, en los años 80, con la llegada de los años 80, aparecen dos temas que a mí me interesaban poderosamente, que era la destrucción del tejido social que habían generado los movimientos sociales, que habían llevado al país a la recuperación del Estado de Derecho y que justamente con la llegada del PSOE al poder habían sido barridos por el Partido Socialista, que no tanto por la derecha, el Partido Socialista tiende a hacer el trabajo sucio de la derecha y dejarle en bandeja luego las cosas. Y cómo se habían desarrollado los años 80, si en Londres, yo en ese momento estaba viviendo en Londres durante un tiempo, en Londres había llegado el thatcherismo, si los 80 era Reagan, era la Thatcher, en España era el Partido Socialista, era la movida. Aparentemente todo iba muy bien, pero eso no era tan verdad. Era una especie de fiesta de la que nos despertamos, aquí os despertasteis con la cartuja esa, y que demostró ser más bien una pesadilla. Yo creo que de esos polvos vienen estos lodos, ¿no? De haber hecho la transición que hicimos. Y evidentemente yo en Londres vivía muy cerca del South Bank, ¿no? Que es la limpieza del río para dar lugar a ese proceso de gentrificación, las industrias culturales, eso suena, ¿no? Los 90, la industria iba a ser, la nueva industria iba a ser la cultura, no se iba a salir el capitalismo blanco, todos íbamos a ser más ricos, más felices, más cultos y además íbamos a vivir muy bien. Yo además en España vivo en Barcelona, que es, bueno, ¿qué os voy a decir? El branding puro, ¿no? Las olimpiadas, todo esto. Pero pensaba, ¿qué proceso de gentrificación? Yo en principio empecé a trabajar en Londres porque me interesaba mucho cómo había pasado el cine militante de los años 70 a el cine de los años 80, las políticas de clase a las políticas de identidad. Ahí hay un paso que yo creo que es fundamental para repensar el tema de la representación y de la representación de la subjetividad. Creo que eso era muy interesante. Londres, el Reino Unido es un lugar especialmente interesante porque aparece el tema racial en el mismo momento que aparecen temas como el SIDA, el cuerpo, todo eso utilizando esquemas que venían del cine militante, aparecen grupos como Block of the Film Collective, Sankofa, etc. No me vas a encontrar, especialmente, me parece especialmente interesante porque uno de los trabajos que os quiero referenciar, porque no mostrar, no me voy a hacer chistes, pero no vamos a verlo, es de Isaac Julian. Isaac Julian empieza trabajando con Sankofa, y Isaac Julian hace un trabajo sobre Frantz Fanon, que es, bueno, pues mi día a día en el último año y medio. Es una persona que me interesa muchísimo su trabajo, y hace un trabajo sobre Frantz Fanon haciendo esta unión entre corporeidad, repensamiento de la masculinidad colonial y negritud. Esto es algo que aparece en Gran Bretaña, que a mí me interesaba mucho. Todo esto al mismo tiempo que la Thatcher se cargaba a todos los sindicatos, que mataba mineros y que destruye el poder de las trade unions, ¿no? Entonces me quedé en Londres un tiempo, pero dije, yo aquí no tengo nada que aportar, hablo fatal inglés. Estos lo han hecho súper bien. Vi un trabajo de Black Audiophone Collective que unía todo este repensamiento sobre la subjetividad, se avanzó en el City, y era el nacimiento del SoftBank, ¿no? De cómo el capitalismo que estamos viviendo ahora en pleno, el capitalismo global, se estaba gestando, cómo la Thatcher le estaba dando todo tipo de facilidades a las empresas del mundo para que se asentaran allí, cómo estaba utilizando la cultura en realidad para hacer el gran negocio, que es el negocio inmobiliario, ¿no? Como decíamos ayer con Tribal. Y entonces dije, pues a ver, pues yo estaba en la Bienal de Estambul, conocí a Consoni, empezamos a pensar un proyecto juntos, dije, quítate Bilbao. Bilbao además lo tengo todo en algo que a mí me obsesionaba en aquel momento, que me sigo obsesionando, que es la televisión. ¿Por qué había habido una televisión tan potente, con tantas posibilidades en los años 60, 70, incluso los 80, ¿no? Yo he visto, bueno, creo que hemos crecido con las televisiones autonómicas, no sé cómo es Canal Sur, pero bueno, la televisión de Galicia tenía cosas bastante curiosas, ¿no? Era, por un lado, el gabinete de propaganda del PP, pero por otro lado, tenía formatos televisivos, bueno, apañados, no sé, raros, ¿no? Entonces, digo, bueno, ¿y cómo hemos llegado al Sálvame? Algo ha pasado aquí en medio, ¿no? Algo ha pasado en las televisiones, la televisión como medio de construcción y de transmisión de la idea de esta nueva subjetividad capitalista, y ETV, dije, bueno, pues nada, vamos a hablar con ETV. Yo estaba convencida que nos iban a decir que no, pues nos dijeron que sí. Nos dijeron que sí, que nos dejaban los archivos, porque ya os digo antes, son carísimos, o sea, nosotros no podíamos pagarlo a cambio del derecho de emisión. Y además, sin interferencias de ningún tipo, tengo que decir que yo había trabajado con Televisión Española y con Televisión de Galicia antes, y que era un horror, que además tiene una idea de los artistas de que somos unos dementes elitistas y de que nada de lo que hacemos es comprensible para nadie, y que ETV, pues la situación fue bastante diferente. En principio le propusimos hacer 7 piezas de 7 minutos como cápsulas de intervención en ETV3, que es donde se proyectó. Bueno, luego construimos una película y se proyectó y se proyecta más en festivales que en la tele, pero estaba pensado para la tele, y la idea que yo tenía en mente era lo que hacía Alexander Kluge en la televisión alemana, que no sé si lo habéis visto, pero bueno, él tiene una productora que trabaja para televisión y hace como piezas entre 10 y 15 minutos bastante bizarras, ¿no? Una cosa bastante rara que interrumpe la programación, que la gente lo apaga la tele o lo que sea, ¿no? Pero que están hechas para eso, para interrumpir el flujo televisivo normal, y las proyectan en una televisión completamente normal entre la publicidad y el prime time. De hecho, se llama prime time las piezas. Y bueno, luego nos propusieron en Cinevi que la presentáramos como película, y construimos una película de 7 piezas de 7 minutos, o sea, de unos 50 y pico minutos, con el de pocos minutos, que está dividida en capítulos, y el que me gustaría poneros, obviamente, el capítulo dedicado al Guggenheim, para para ilustrar algunas de las cosas que se han dicho estos días en referencia a Guggenheim. Bilbao yo creo que es una de las ciudades recientes, digamos del proceso de gentrificación reciente, que es donde es más evidente esa, por un lado, la relación entre capital, territorio, pero también de resistencia, en este caso de lugares como Ciudad Vieja, donde está ahora mismo con Sony, que su nueva ubicación es en la calle Cortes, ¿no? En pleno lugar de este proceso de una gentrificación que no sé si va a continuar, porque está ahí como paralizada, pero que ha sido, bueno, pues el lugar de prostitución, de clubs, de ese Bilbao tropical. Yo por un momento pensé que Bilbao había tenido una fase cálida, pero no, le llamaban Bilbao tropical a ese otro Bilbao, ¿no? Como de la vida nocturna y, bueno, más o menos diferente y rebelde. Y bueno, en estas nació Electroclass, que obviamente tiene que ver con una idea de, bueno, de la clase social, de un repensamiento de la idea de clase social, en ese paso de las políticas de clase a las políticas de identidad que antes os comentaba, y también con cierta música de los años 80. Bueno, no sé, vamos a ver si podemos ver uno de los capítulos. Este es el anterior al Guggenheim. Si carga más o menos rápido, pues, o lo ponemos aquí y lo que nos dé tiempo. Es que queda poco tiempo ya, ¿no? Ah, me queda una hora, ¿no? Una hora, pensé que teníamos que hablar más o menos. Bueno, pues voy a ponerlo a partir de aquí. Una pena que no se iba más alto. Electroclass está construida con archivos de TV y también con material de cineastas amateurs de los años 60 a los años 80. Bueno, un material de YouTube. Por detrás tenemos que entender que hay muchos intereses inmobiliarios, de los poderes económicos, la banca, etc. Y todo ello con el consentimiento de nuestras instituciones, que son las que de alguna u otra manera permiten mientras estábamos haciendo la película, ocurrieron dos cosas que cambiaron el guión de la película. Una es el desalojo de Cucucha, que vais a ver varias imágenes. Es que si no se oye peor. Y otra, uno es el desalojo de Cucucha, el que estáis viendo parte de las imágenes, y otra es justo en el final la tregua de, bueno, el final de ETA, el 20 de octubre del 2011, el comunicado de ETA, que es el final de... el plan para hacer restauro, ¿no? Que ha salido estos días. Hace la obra de su vida. Eso es la campa de los ingleses, donde está ahora yo. Era un barrio de chabolas. Bueno, pues nada, decido que ya no más. Es el final de la parte. Era la inauguración del Guggenheim con Esperanza Aguirre como ministra de Cultura en aquel momento. Bueno, pues ya siento que no se haya oído casi nada, ¿no? Porque tiene voz. Sí, pues yo aquí no estaba oyendo nada. Bueno, pues en este punto que os decía antes de este proyecto de transición que tiene esta continuación en un proyecto en este proyecto sobre los años 80, también había un tema que me interesaba muchísimo, que era el repensamiento de las formas de subjetividad y de la construcción de subjetividad que durante los años 60 y 70 yo creo que fueron especialmente interesantes junto con la eclosión de todos los movimientos, de lo que hoy llamaríamos contemporáneamente movimientos sociales, con el declive de las ideologías tradicionales y el declive ya en aquel momento, ahora mismo ya en tiempo tumefacto de los partidos políticos, aparecen cuestiones relacionadas con la normalidad, la salud mental, el trabajo de Foucault sobre la historia de la locura, vigilar y castigar, etcétera, una serie de trabajos que tienen mucha relación con el contexto político y que bueno, se vienen a dar cita en algunas cuestiones relacionadas con este cuestionamiento de la normalidad de la subjetividad contemporánea o de la subjetividad moderna, como serían, por ejemplo, la antipsiquiatría, el repensamiento del régimen psiquiátrico, que además tiene que ver con que en esos momentos la apertura del hospital psiquiátrico tiene que ver con que en esos momentos aparezcan los neurolépticos y, por tanto, sea susceptible de ser tratados los considerados no comportamientos no normales de una forma diferente a como se trataba hasta ese momento. ¿Por qué me interesa el tema de la psiquiatría o de la psiquiatría? Bueno, pues porque soy furibunda lectora de Foucault, porque he trabajado mucho sobre identidades sexuales y por tanto en algún momento llegas a leer los otros libros de Foucault, y porque mi hermano era médico. Mi hermano era médico y en ese proceso de trabajo sobre la transición en Galicia, pues una de las personas a las que entrevistó es al director del psiquiátrico de Conxo en Santiago de Compostela, y me habla de las relaciones entre la militancia política, y cuando hablemos de militancia política en España, desde luego cuando llegas a otros países se convierte directamente en una forma de encierro junto con la cárcel de ciertos militantes, entre la militancia política y la psiquiatría o este repensamiento sobre la normalidad. Yo acabo de este trabajo sobre la transición de la Blanc Rosebud, lo acabo en el año 2008, me embarco en este proceso de trabajo con Sony hasta el año 2011, y acabo el trabajo con Sony en el 2011 y me invitan. Sabéis que en el 2011, en enero del 2011, se produce en Túnez lo que luego se llamará la primavera árabe o las revoluciones árabes, que van a ser continuadas por una serie de eclosiones más o menos sostenidas, que sobre todo se reconfigurarían el mapa político en Túnez y en Egipto, básicamente en Siria, pues lo que ha pasado en Bahrein, bueno, sabes que ha habido como varias sacudidas, ¿no?, durante todo el 2011. A finales del 2011, en diciembre del 2011, el Instituto Goethe nos invita a una serie de personas de la cuenca del Mediterráneo a hacer un seminario sobre cultura y política, sobre las relaciones entre cultura y política en la cuenca del Mediterráneo. No sé muy bien por qué, yo creo que porque no había otra persona a la que enviar de Barcelona, me envían a mí, porque yo no, o sea, a mí esta posición de, no, yo soy militante, yo soy activista, o sea, yo no, yo soy artista y hago un trabajo responsable, e intento que sea lo más responsable posible, y me interesa pensar una serie de cuestiones, entre otras cosas por eso fui a Egipto, porque me parecía que estaban pasando cosas que tenían que ver con este repensamiento de la democracia, con este no nos representan, también con una cierta fascinación, ¿no? por el mundo árabe y por las posibilidades que podía abrir en un lugar que aparentemente estaba absolutamente cerrado a la democracia, ¿no? Y que había una supuesta incompatibilidad entre los regímenes democráticos y bueno, pues el mundo árabe y sus peculiaridades, porque lo desconocía, no sé, por una serie de cosas, pues nos van a ganar los Fernández Sabater y a mí de la bomba. No podemos ser como más diferentes, ¿no? En nuestras posiciones. Él habló sobre el 15M en Madrid y sobre Sol, bueno, también desde un punto de vista un poco hippie, ¿no? De lo que estaba pasando. Creo que han pasado 2 años y también hay mucho que repensar y mucho que reflexionar sobre lo que ha salido de ahí. Y yo hablé, pues, de alguno, sobre todo de esa relación entre representación, entre imaginario y política. Y bueno, puse algunas imágenes que algunos días están recogidas en Electroclass, por ejemplo, la famosa imagen de del desalojo de Plaza Cataluña para celebrar la victoria del Barça, ¿no? En la Champions League, creo recordar. Yo me confundo una cosa con otra, o sea que no estoy segura, a finales de mayo del 2011. Esto era diciembre del 2011. Bueno, yo llegué a Tajir y pues no sé cómo deciros, o sea que yo me superó, yo no he estado nunca en el Cairo, me pareció pues una ciudad como cuando llegas al DF, no sé, estas grandes metrópolis que son un país en sí mismas, donde pasan muchísimas cosas, donde en aquel momento había gente de todo el mundo en Tajir, donde acababa además de haber una segunda oleada muy violenta. Me quedé bastante más tiempo porque tenía una amiga que estaba haciendo una residencia en aquel momento en el Cairo y conocí a artistas de Túnez y me invitaron a ir a este país que yo no sabía ni dónde quedaba. Y dije, hombre, pues no sé, voy a conocer Túnez, a ver por qué ahí ha pasado lo que ha pasado. Llegué a Túnez en enero del 2012, es decir, hace 2 años, ahora mismo, casi 2 años, y me quedé, entre otras cosas, porque descubrí el psiquiátrico de Túnez, el psiquiátrico de la capital, y descubrí una vuelta de tuerca respecto a la utilización de la psiquiatría que no había pensado nunca. En ese momento estaba leyendo a Silvia Federici y de repente esa conexión entre lo colonial, el capital y la crítica desde el punto de vista del feminismo, una crítica incorporada, o sea, con cuerpo, tenía muchísimo sentido, ¿no? Adquiría un sentido muy importante. El Calibán y la bruja se habían encontrado, ¿no? Calibán, ese personaje de Shakespeare, y encontraba que tenía que era más interesante de lo que yo me había planteado al principio. Y empecé a leer bastante sobre el tema. Razi es el primer médico que se considera el primer psiquiatra de la historia. Aquí habría que hablar de lo que los árabes consideran la locura y de lo que nosotros consideramos la locura, que son cosas bastante distintas. La concepción de locura o de anormalidad o de comportamientos distintos a los normales tiene que ver en el mundo árabe, como igual que en el mundo católico, con la religión, ¿no? y con que entren en tu cuerpo una serie de espíritus que ellos llaman los yunun o el yin, ¿no? Y el tratamiento de esa locura pues está en manos, como en la cultura occidental, hasta bueno, la tradicional, en mi pueblo sigue siendo así, o sea, hasta el niño está endemoniado, lo llevas al curandero, ¿no? Con los marabuts, que son pues esta especie de sanadores, ¿no? Y que si pudiéramos ver, bueno, por lo menos os voy a dar la referencia de una película que se llama Alienaciones, que ha hecho un cineasta argelino en el en un psiquiátrico de Constantín, de la provincia de Constantín. Yo no conocía ni siquiera el término de psiquiatría colonial, no sabía que existía una cosa que se una escuela que se llamaba la Escuela de Argel y que tiene sus años de esplendor entre los años 30 hasta los años 60, justamente hasta el final, hasta la independencia de Argelia, que es en el 62. La psiquiatría colonial es algo así como el brazo armado, el brazo científico de la colonialidad. Como explicaron ayer un poco en la presentación de Leire y de Samia, en concreto Samia hablaba de las diferentes formas de colonización del norte de África, ambas hablaban de las plazas de soberanía, ¿no? El norte de África es altamente complejo porque es un territorio estratégicamente colocado que además tiene petróleo y gas, y esto lo digo porque si se ve, me gustaría mostraros una pequeña pieza que he hecho para el Festival de Milán y se va a estrenar este domingo allí y que tiene que ver con los hidrocarburos como uno de los intereses básicos del sostenimiento del colonialismo contemporáneo. Todo el norte de África ha sido atravesado por muchas invasiones, colonizaciones, etc. Túnez, si le preguntas a cualquiera te dirá que es un follón excavar o hacerte una casa, porque a poco que rasques encontrarás todo tipo de restos de varias civilizaciones, ¿no? En el caso de Túnez, la colonización es bastante diferente a la de Argelia, tiene una historia muy distinta, no tiene una guerra de independencia cruenta como es el caso de Argelia, sino que, como explicaba ayer Samia, Túnez es un protectorado. Eso quiere decir que conserva una apariencia de legalidad, donde hay incluso una dinastía. Donde hay reyes, que son los Bey, una dinastía que viene desde el siglo XVIII, que se mantiene durante este protectorado francés. Son algo así como los virreyes en la colonización americana, ¿no? En realidad, ellos le daban una apariencia de normalidad a la situación, pero realmente los que manejaban el cotarro eran los franceses. Pero es cierto que Túnez no tiene una historia cruenta, ¿no?, de enfrentamientos cruentos, por lo menos hasta que empiezan las primeras movilizaciones para obtener la independencia. El protectorado comienza a finales del siglo XIX, alrededor de los años 80 del XIX, y la independencia de Túnez es un proceso de negociación, pero comienza en el 56. Bourguiba es el primer presidente, instaura una república más o menos dictatorial y con carácter laico y claramente occidental, ¿no?, de occidentalización del país. El proceso de independencia comienza aproximadamente en los años, sobre todo en los años 40, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, y ahí comienza una historia un poco más violenta. Hay un grupo terrorista que hace terrorismo de Estado, un poco así como los GAL, pero en versión franco-colonial, que eso es la Magush. La Magush cometerá uno de los asesinatos que han fundamentado, digamos, la historia moderna de Túnez, sobre todo el asesinato de Farid Hashed. Farid Hashed es uno de los fundadores de la UGTT. La UGTT es la Unión General de Trabajadores Tunecinos, que es mucho más que un partido político, o sea, es un poder fáctico importantísimo, es el sindicato en Túnez, y este es uno de sus fundadores. Lo asesinan en el año 52 y a partir de ahí el proceso de independencia se acelera, aunque la Magush sigue en activo y sigue asesinando a algunos de los líderes de lo que luego será la independencia. Es sobre todo el asesinato de Farid Hashed el que hace tornar, digamos, el proceso y acelerarlo. En el año 56 se produce la independencia y esto coincide con la aparición de los neurolépticos y con la aparición de un servicio abierto de psiquiatría y con el primer psiquiatra tunecino que va a dirigir RASI, que antes llamaba el Hospital de la Manuba y había sido una fundación francesa. Hay tres fundaciones. Los franceses establecen cifran en la psiquiatría uno de sus brazos más potentes para redefinir, para construir la alteridad. Una alteridad que además viene protegida por todo el envoltorio de la ciencia, después de Dios, la ciencia, ¿no?, diría Nietzsche. Y bueno, empiezan a desarrollar una serie de teorías basadas supuestamente en la neurología, en estudios biológicos con pruebas, donde más o menos esto es que, bueno, si os interesa mucho este tema, os recomiendo este libro, se llama Colonial Madness, y explica lo que es la escuela de Argel y la psiquiatría en el norte de África. No os voy a leer párrafos, está en inglés, no os voy a leer párrafos enteros, pero más o menos os puedo contar que lo que decían era que los árabes eran promiscuos, violentos, no tenían sentido de la familia. Si algo tienen, desde luego, sentido de la familia. A ver, que a mí o a nosotros no nos guste la familia patriarcal donde se hace lo que dice el señor y punto, es otro tema, pero desde luego sentido de la familia sí que tienen. Que no tenían solidaridad, que eran seres brutales, bueno, no sé, decimos que España no es un país racista, pero todo el mundo tiene unas ideas bastante similares respecto a los negros, a los gitanos, a toda esta construcción de alteridad. Ellos la reafirman, la adornan, la construyen en torno a supuestas pruebas científicas. Supuestas pruebas científicas que fueron muy importantes, especialmente importantes en la guerra de Argel, porque fueron utilizadas contra los Falera, contra los luchadores, y de alguna manera sirvieron para justificar la enorme, brutal violencia del Estado francés en la guerra de Argel, que fue todavía insondable, el tipo de torturas. Bueno, Frantz Fanon justamente habla de esto. La psiquiatría colonial no es una psiquiatría residual, una psiquiatría antigua, es una psiquiatría de vanguardia. En los tres hospitales que se fundan a finales de los años 20, Barrachida en Marruecos, no recuerdo ahora la ciudad, Blida, cerca de Argel capital, y lo que luego será Razi, la Manuba, en Túnez capital, en las afueras de Túnez capital, son hospitales de vanguardia, son hospitales en las afueras de la ciudad, construidos con jardines, con sus pabellones, donde había tratamientos de vanguardia, por ejemplo el electroshock, que en aquel momento era un tratamiento de vanguardia, sirvieron de lugares de experimentación, justo lo que no se dejaba hacer en Europa, porque como todos los cuerpos, el corporativismo era muy fuerte y era conservador, se experimentó en las colonias, las lobotomías, algunos de los neurolépticos que luego se pondrían en circulación, en fin, esta psiquiatría de vanguardia, que además ayudó a la construcción de la alteridad y de la supuesta brutalidad, obviamente reafirmaba el colonialismo. Tenemos que estar allí porque estos pobres, a ver, es que si nosotros, ¿a dónde van?, ¿no? Y estos hospitales no se construyeron para tratar a la comunidad árabe. Se construyeron para tratar a la comunidad francesa que estaba, a los expatriados que estaban en territorio colonial, y solo después, un poco más tarde, se abrirán con ciertos pabellones a los árabes, que una vez que ya la articulación social, esta especie de centros de día que tenían, que ahora no los maristán, que es una palabra persa, que utilizaban para para cuidar a los digamos a los enfermos, bueno, los psicológicamente o psiquiátricamente enfermos, progresivamente a medida que la colonización avanzaba se iban reduciendo e iban quedando una especie de hospitales de beneficencia que tenían unas condiciones muy malas. En este momento, entre los años 30 y 50, finales de los 50, principios de los 60, se desarrolla sobre todo la escuela de psiquiatría colonial, encabezada por un psiquiatra que se llama Anton Porot, y es en los años 50 en Túnez donde aparece el primer psiquiatra tunecino. En esta relación entre psiquiatría y colonialismo aparece la figura de Frantz Fanon, que es, bueno, de la que yo quiero partir para hacer este trabajo en RASI, porque sabéis que Fanon era psiquiatra y trabajó los últimos años de su vida, los tres últimos años en Túnez. Él tuvo que salir de Argelia porque lo expulsaron de Argelia porque era parte del FLN. El FLN tenía su, digamos, su centro de operaciones en el exterior, en Túnez, y él se fue a trabajar a Túnez, a dar clase a la Universidad de Túnez y a trabajar en RASI durante los últimos años. Y él escribió allí Los condenados de la tierra, su último libro. En la figura de Fanon y en la figura de Michel Foucault, que 10 años más tarde estará dando clase en Túnez, en la Universidad de Túnez, y desarrollando un curso que se llamaba Locura y Civilización, es el punto de partida de este trabajo que yo le decía antes a Marx, será una de estas películas que nunca veremos, o no, porque a lo mejor lo hacemos en Argelia. La cuestión es que yo llego a Túnez, conozco este hospital y bueno, me parece que ahí hay un trabajo impresionante por hacer. Sobre todo, yo estaba leyendo ya a Fanon en ese momento, conozco todo el trabajo de Michel Foucault, además coincide con el marzo del 68, antes del mayo del 68, hay un marzo del 68 de los estudiantes tunecinos contra Bourguiba. Y bueno, pergeño un proyecto que trate de analizar la situación, hacer un balance subjetivo, psicológico, corporal de la dictadura, que acababa de terminar, pero que eran 25 años de dictadura de Ben Ali, que sabéis que era, bueno, da un golpe de Estado interno en el 87 y que se marcha del país el 14 de enero del 2011. Hacer un balance de la situación, pero hacerlo a través de la visión de la comunidad de RASI. Yo les propongo esto. Bueno, ¿por qué no he conseguido prácticamente hacer nada? Aparte de algunas fotos y de un par de algunas visitas que he hecho a RASI. Bueno, esto es en la entrada del hospital. Estos son algunos de los pabellones. Bueno, estas son algunas de las fotos que aparecen en el libro Colonial Madness. Este es Pinel, que es el héroe de la psiquiatría moderna, ¿no? El Pinel que llega a finales del siglo XVIII y es el líder de la Revolución Francesa que construye la idea de la psiquiatría moderna. Esto es el estado en el que estaban los enfermos, según los psiquiatras coloniales, cuando ellos llegaron, y este es el orden carcelario, eso sí, de la psiquiatría colonial. Este es el hospital de Berrachid en Marruecos en los años 40. No consigo entrar en RASI con una cámara de vídeo porque hay que pedir permiso al Ministerio de Salud Pública. Obviamente yo tenía un asistente allí, pedimos el permiso un montón de veces. La cuestión es que el país está en un impasse institucional. Después de la revolución, seguro que habéis oído muy pocas noticias de Túnez, excepto cuando se ha producido el otro gran atentado después de Fahd Hashed, que es el asesinato de Belaid. En febrero de este año, y el de Mohamed Brahmi en julio, el 25 de julio de este mismo año, este verano. El país está en un impasse donde nadie toma ningún tipo de decisión. El Estado está paralizado, la economía está en caída, porque además Túnez no tiene petróleo y gas como tiene Argelia y Libia, pero sí pasa el gasoducto que lleva el gas a Europa, pasa por Túnez. Por tanto, interesa desde ese punto de vista, pero solamente tiene fosfatos y el turismo. Y las minas de fosfatos es el centro fundamental de conflicto. La producción nace en el 2008 en Gaza, en la cuenca minera, aunque tardé 3 años, digamos, en prender en la capital. Es un país tremendamente centralista, donde si no ocurre en la avenida Bourguiba, nada ocurre. Y los turistas no van. Entonces está en una especie de impasse institucional donde nadie toma decisiones, y desde luego una extranjera que no habla árabe nadie la toma ni mínimamente en serio. Busqué una productora tunecina. El proyecto parece encantarles a todos, pero no acaba de cojar por varias cuestiones. Primero, el tema de la psiquiatría y de la psiquiatría colonial y de repensar el momento actual del país a través de la enfermedad mental les toca muchas cuestiones que yo creo que no están resueltas. Entre ellos, la propia idea de identidad tunecina, que es complejísima. Ellos se reivindican, o hay una reivindicación, sobre todo ahora, de como árabes, pero realmente no son árabes, son un conglomerado de culturas bastante complejo. Entonces, bueno, hay muchas cuestiones identitarias y de subjetividad que resolver ahí. Y bueno, por esto digo por el feedback que he recibido. Y luego, bueno, pues es un tema complejo, complejo a nivel institucional. Aquí también lo sería, entrar en un psiquiátrico, trabajar con un psiquiátrico, con la gente que está dentro de un psiquiátrico, es complicado. Pero bueno, nada que ver con lo que está ocurriendo allí. La idea que yo les propongo, yo voy a Rafi, estoy varias veces allí, y les propongo hacer un trabajo con la comunidad de Rasi, con las familias, con los enfermos, llamémoslo así, con los médicos de Rasi. Conozco a un psiquiatra que ha puesto en funcionamiento la psicoterapia institucional, que es una de las líneas de trabajo que más interesantes que aparecen con Fanon. Fanon, sabéis, bueno, si no sabéis, os lo cuento, él estudia medicina y se hace psiquiatra y hace sus prácticas, hace su primer stage profesional en San Albán, con un ex republicano español, con un republicano español que está exiliado en Francia, que es Tosquelles, que los franceses pronuncian Tosquelles como si fuera francés, pero que es catalán. Y este hombre pone en funcionamiento en San Albán alguna de las cosas que luego Fanon va a poner en funcionamiento en vida. Por ejemplo, el construir un café, el espacios de reunión para los enfermos, una mezquita que para los musulmanes era muy importante tener un sitio donde rezar. Una serie de tratamientos terapéuticos que luego van a pasar a la psicoterapia, a lo que se llamara la psicoterapia institucional. Conozco al profesor Jerry, y bueno, él me dice que ha hecho una película en 1980 que se llama La Puerta, donde trabaja con los enfermos destruyendo una de las puertas que separaban los pabellones de los árabes de los pabellones franceses, que todavía estaba, había un muro físico, ¿no? Yo he visto esta película, me ha dejado una versión reducida. Y entonces les propongo a la comunidad de Rasi, les hago llegar un proyecto que consistiría en poner en funcionamiento una radio comunitaria dentro del hospital, una radio por internet, que ahora allí están potenciando mucho la radio comunitaria, una radio por internet que luego se quedarían con esa radio, tipo radio La Colifata, ¿no? El modelo sería o Radio Nicosia en Barcelona. Y solamente me gustaría hacer con ellos el primer programa. El primer programa es poner en hacer con la comunidad de Rossi una obra de teatro, una pieza de teatro corta de un escritor argelino que se llama Kateb Yassin. Kateb Yassin, su madre, a la que él llama la Rosa de Blida, Blida es el hospital psiquiátrico, estuvo encerrada durante la Guerra de la Independencia y después de la Guerra de la Independencia durante varios años. Esta reunión, la pieza se llama Este país es un hospital, el gran hospital, y lo que hace es potenciar o llevar a la escena, o más o menos, o más bien incorporar, ponerle cuerpo a esa idea de Fanon de que la colonización producía la enfermedad mental, porque de alguna manera producía esa alteridad y por tanto estás condenado a ser un enfermo mental en su propia madre. Y hasta aquí os puedo contar. No, la respuesta ha sido ninguna. Y entonces, bueno, yo llevo año y medio en Túnez, además de haciendo ese trabajo, pues haciendo... Bueno, haciendo una pequeña historiografía, un pequeño archivo historiográfico de lo que está pasando allí, haciendo un trabajo para Artium sobre políticas migratorias, desgraciadamente famosas en los últimos tiempos por los muertos de Lampedusa, pero que realmente está pasando desde que el Frontex existe, desde hace casi 20 años. El estrecho de Sicilia, igual que el estrecho de Gibraltar, es un gran cementerio de decenas de miles de muertos. Y ahora vuelvo y me voy al campo de Shusha, que es la frontera con Libia, para rodar digamos el origen de esas migraciones, que es Farsi, que es Kerkena, que es el sur, la costa sur del país, que es de donde salen esos barcos. Bueno, Libia es un Cristo bendito, hay una guerra civil que nadie reconoce, una guerra además provocada por la intervención de la OTAN. El campo de refugiados de Shusha no lo reconoce la ONU, no lo reconoce como refugiados políticos. En marzo, coincidiendo con el Foro Social, en marzo, abril estuvieron en Túnez Capital reclamando que se les reconociera el estatuto de refugiados. No lo reconocen porque tendrían que reconocer que hay un conflicto que ha provocado la comunidad internacional. Y bueno, hay gente de todo el mundo. Fundamentalmente, como ya sabéis, los subsaharianos recorren gran parte de África para llegar al norte de África, los países del norte de África, fundamentalmente Túnez, Marruecos, en este momento Túnez y Marruecos son la primera valla, con cuchillas y sin cuchillas, antes de llegar a las costas del sur de Europa. Y bueno, estoy trabajando en esas cuestiones, sobre todo intentando repensar cómo representarlo, cómo poner en imágenes un conflicto que para mí es, como ayer, como hablábamos antes, para mí es un viaje circular, porque para mí la migración, el hecho migratorio es fundamental en mi vida. Y no quiero contarlo, sobre todo no quiero contarlo como los media, no quiero que aparezcan los muertos, no quiero que aparezcan los ataúdes con ositos, ¿no?, de los niños de Lampedusa. Quiero que aparezcan sus historias con toda la dignidad que a mí me las han contado, y sobre todo quiero que aparezca el origen, no el final de ese viaje, no la consecuencia. Y me resulta muy difícil. Me gustaría acabar diciendo que yo he ido a Túnez para entender qué pasaba y no he conseguido entender nada. O sea, lo siento, pero es que me he acordado de este verano en Kerkena. Hemos estado hablando, bueno, conmigo la gente no habla, esto es algo muy duro, ¿eh? cuando eres mujer y el espacio público es completamente hostil, y además no te hablan porque hablas en francés, que es un idioma colonial, pues es bastante hostil, pero bueno, también es comprensible, ¿no? Entonces, bueno, mi compañero es árabe y él hablaba con ellos. Bueno, luego está todo el tema patriarcal, que es pues, tremendo, es una cosa tremenda. Y bueno, nos contaba, estaba recordando a un viejo que hacía cestas y que decía que los jóvenes se iban porque querían vivir como los europeos y que no respetaban su tradición, que no respetaban el líder de la pesca, que es de lo que vive Kerkena, y que no respetaban la forma, que no respetaban sus mayores. Y yo creo que ahí está el conflicto de lo colonial. Un amigo que es documentalista, Hichem Ben Ammar, que es bueno, un gran documentalista tunecino, que empezó a trabajar en los años 80, el documental, igual que en España, es patrimonio de la televisión, está prohibido hacer documentales, bueno, los hacen, digamos, fuera de la circulación del cine comercial. Y me decía Hichem Ben Ammar, que me decía, María, la descolonización nunca se ha producido porque lo que quiere un chaval tunecino de 20 años es ir a Europa y dar más salidas. Y eso creo que lo resume todo. O sea, hay algo por encima del proceso colonial, de lo que entendemos por proceso colonial tradicional, que es la hegemonía. Es la hegemonía, es no solamente económica, es la hegemonía a todos los niveles. Es esa hegemonía respecto a lo que es la democracia. Tampoco estoy nada segura de que sea posible hacer una democracia en el mundo árabe tal, lo que nosotros entendemos por democracia, porque, claro, para mí, que vengo de una familia comunista y estoy como muy empapada con esto, pues la democracia es laicidad, por ejemplo, y la laicidad no existe allí, no. O sea, existe en una clase muy determinada, pero es que la gente es religiosa, es así. A mí me cuesta mucho entenderlo, me pongo mala como el ramadán, pero es así. Y hay muchísimas contradicciones en toda esta cuestión. Y ya lo último, me gustaría recomendaros, aunque yo tengo muchos conflictos con este libro, un libro que repiensa la historia, es una contrahistoria de la visualidad, de los regímenes visuales, que se llama The Right to Look, el derecho a mirar, de Nicolás Mierzoff, y que ha hecho un proyecto buenísimo, se llama Todos los niños de Argelia, All Children of Algeria, o Algeria, no estoy segura. Lo podéis consultar en internet, y este es el resultado de varios años de investigación sobre los tres regímenes que él analiza, que es el régimen esclavista, de visualidad esclavista, que sería el régimen colonial, de mirada directa, el régimen moderno, que sería el de mirada del panóptico, y el régimen postmoderno, que sería el de la tecnología, de las tecnologías contemporáneas, ¿no? A mí me está causando muchos conflictos, porque él parte de la base, de una base que yo creo que también forma parte de nuestra mala conciencia colonial, de que toda visualidad contracolonial o toda forma de resistencia, yo no estoy segura de si hay otras posibilidades de representación, es como lo del patriarcado o lo del capitalismo, ¿cómo se vive fuera de eso? Es que como no hemos tenido otra forma, es muy difícil imaginarlo. Él parte de la base de que casi cualquier forma de resistencia contra el etnocentrismo visual es buena en sí misma, y yo creo que en eso no podemos caer, que eso es una de las... ese maniqueísmo de ellos, nosotros malos, ellos buenos, o algo así, por simplificarlo, tampoco ayuda en nada. Es una especie de paternalismo encubierto, a mí me lo parece. Pero bueno, de todas formas es de lo mejorcito que he encontrado. No sé, tenía muchas referencias aquí apuntadas, pero no más. Si queréis que hablemos de algo, pues sí, si no, pues lo dejamos aquí. Me gustaría acabar con esta imagen, me parece potentísima. Con el esta imagen. Esto es cuando a los señores de la Asamblea Constituyente se les ocurrió que sería buena idea, aplicando la ley islámica, que los hombres fueran tuvieran derechos de plena ciudadanía y las mujeres fueran complementarias. Y las mujeres tunecinas dijeron, no me toques mis derechos. Porque esta idea de que las mujeres son sumisas y no sé qué, pues ya os podéis imaginar que es una chorrada y que están altamente preocupadas por lo que está pasando. Bueno, algunas. Bueno, pues nada. Gracias.